capítulo 2, versículo 19 hasta el versículo 30, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me sienta animado al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo estado de ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis sus bien probadas cualidades, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros tan pronto vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y cobrador, y compañero de milicia, el cual es también enviado vuestro y servidor para mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues el Señor con todo gozo, y tened en alta estima los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para conmigo. Padre Santo, esta mañana venimos a ti, Señor, con entusiasmo, con amor, Padre, también con una gran reverencia en nuestro corazón, porque vamos a abrir tu palabra, vamos a escudriñar tu palabra. Queremos esta mañana pedirte perdón por todos los pecados que habramos cometido, que impidan esta mañana el fluir de tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Primeramente en mí, Señor, perdóname, limpia, Señor, toda maldad que haya cometido y que impida que tú esta mañana me uses para bendecir a tu pueblo con tu palabra, Señor bendito. Y también pido perdón y pedimos perdón por cada hermano, Señor, que está aquí, cual su espíritu está combinado, sus oídos sucios y por esto no podrá entender tu palabra. Pero pedimos perdón. Pedimos limpieza, Señor. Pedimos poder escuchar tu palabra, discernirla, entenderla, Padre, y amarla, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias a ti, Señor. Amén, Padre, y amén, aleluya. Muy bien, tome su asiento, por favor. El primer tema que vamos a tratar este año es el tema acerca del ministerio, que es otro de los propósitos de Dios para nuestra vida. Quiero que toque a la persona que tiene al lado, hermano, y le diga: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Eh? Dígale: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Más resumido, mire, le digo: el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Ay, Dios, usted también ya llegó, ya. El que no sirve, no sirve. Me trajo mi suerte. Que no sirve, no sirve, ¿cierto? Ese es uno de los lemas del propósito del ministerio, porque nosotros hemos nacido y estamos aquí en esta tierra para servir a Dios y al prójimo. Este es uno de los propósitos de nuestra vida. Para eso vivimos, para eso existimos. Y como es obvio, y eso no solo pasa aquí, sino que pasa en muchas iglesias, tal cual está el evangelio hoy día, un evangelio consumista. La gente está buscando qué le puede dar Dios, cómo es que Dios lo va a bendecir, cuántas casas le va a dar, cuántos millones le va a proveer. Pero la mayoría de personas en las iglesias no está pensando en qué le voy a dar yo a Dios. Y ese estado de cosas hace que en todas las iglesias la mies sea mucho y los obreros sean pocos. Es decir, la mayoría de personas en las iglesias están sentadas ahí el domingo mirando lejos. Sí, cantan y nada, pero nada más, hermano. ¿Ve? Por ejemplo, aquí usted ve, aquí tenemos el grupo de alabanza, ¿cierto? Ahora son como 9 no más. Y no porque no haya quien, sino porque los que hay no califican y no podemos dejar que aquí se suba cualquiera, hermano. Por lo tanto, se vuelve un bulto de carne aquí, una carnalidad, una situación que no sirve. los maestros de niños aquí en la iglesia son como 6 nomás, 6, 7, ¿sí? Entonces, hace falta. Los grupos de crecimiento son 12 y hay 12 líderes y sus colíderes, y bueno, siempre están en afugias porque no pueden hacer todo el trabajo, ¿sí? Amén, hermano. No pueden hacer todo el trabajo, entonces hacen falta manos que ayuden, que colaboren, que digan. Y en este tiempo, que es el tiempo donde uno se propone metas, dice, año sí voy a terminar la carrera, este año voy a adelgazar, este año voy a engordar, este año voy a crecer, sí, así. Y todos, la mayoría de los que están aquí, se proponen cosas, dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sí. Espero que entre sus planes, este año también, decir, ahora este año sí voy a servir al Señor. Porque yo le pasara una hoja en blanco a ustedes y les dijera, escriban en esa hoja qué hicieron ustedes para Dios el año inmediatamente anterior. En la mayoría de las hojas no se escribiría nada, porque la mayoría de personas no hace nada para Dios, solo el hecho de congregarse ya. Pero este año espero que usted haya pensado, usted haya dicho, bueno, ahora lo que voy a hacer es que este año voy a ser maestro de niños, voy a estar en la alabanza, voy a ser un líder, voy a ser un diácono, voy a hacer algo para Dios, porque usted nació para eso. Ese es el propósito, uno de los propósitos de Dios para su vida, que usted le sirve. Y este pasaje que hemos leído, ¿cierto?, nos habla de dos siervos de Dios. Espero que los haya identificado mientras leíamos, ¿no? El uno era Timoteo y el otro era Epafrodito. Un buen nombre para un hijo. Epafrodito. Y estos dos siervos de Dios muestran algunas cosas que necesita una persona para servirle a Dios, para trabajar en la obra de Dios, hermano. Lo primero, y tiene que ir de primero, ¿cierto? Es que esa persona tiene que desear servir. Versículo 22, mire lo que dice la palabra ahí, en el versículo 22 dice, pero ya conocéis sus bien probadas cualidades, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tenga la bondad, subraya ahí la palabra servido. Timoteo era un servidor. Timoteo era una persona que había colaborado a Pablo, un coequipero de Pablo, en servirle a Dios, en trabajar para Dios. Amén, hermanos. En segundo lugar, el versículo 25 no solo nos habla de Timoteo, sino que también nos habla de Epafrodito. Mire cómo lo califica aquí el apóstol Pablo. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y mire todo lo que dice. Dice, mi hermano. Nota que es el hermano, ¿no? ¿Cómo es? Mi hermano. Y luego dice, y colaborador, y compañero de milicia. Es decir, un compañero de guerra, un compañero de batalla. Él batalla junto a mí. Y luego dice, el cual es también enviado vuestro, y subraya esa palabra, dice, y servidor para mis necesidades. ¡Dan gloria a Dios! Entonces, Epafrodito era mi hermano, dice Pablo. ¿Cierto? Ustedes ya entienden la diferencia entre decir el hermano y decir mi hermano. ¿Cierto? Y luego dice, no solo es mi hermano, sino que también es mi colaborador, es mi ayuda a hacer el ministerio. Él me ayuda en el servicio. Y luego dice, y mi compañero de milicia, ¿no? Ya más adelante vamos a ver. Porque servir a Dios es una guerra, hermano. El que dice, yo voy a servir a Dios, voy a trabajar para Dios, se mete en una guerra. Una guerra donde necesitamos de otros. Y por eso él dice ahí, él es compañero de guerra. Estamos batallando los dos por la obra de Dios. Pero también Epafrodito es mi servidor. Amén. Ahora, surge la pregunta. La pregunta es, ¿por qué eran servidores? ¿Por qué eran ministros? ¿No? Y la respuesta no tiene nada extraordinario, es una respuesta sencilla. Ellos eran ministros, eran servidores, porque quisieron, porque lo desearon. Porque para servirle al Señor, hay que desear servirle al Señor. Hay que querer servirle al Señor, ¿no? Entonces, usted debe entender eso. Para servirle al Señor, usted tiene que querer hacerlo. Usted tiene que desearlo fervientemente. A usted debe importar. Y cuando una persona quiere, lo desea de verdad, le importa de verdad esas cosas, toda excusa, hermano, es fácilmente superada y entonces la acción viene. Pregúntese ahí usted y sentado donde está. ¿Por qué es que usted no le ha servido hacer? ¿Por qué es que usted no es un maestro de niños? ¿O un ministro de alabanza? ¿O un líder de un grupo? ¿O un visitador, un discipulador de la iglesia? ¿Por qué? Piénselo. Las que uno oye, ¿no? Que mi marido que no me deja, que me pone problema, que sí. Ay, que me duele la pierna, que me agota, sí. Ay, que, sí. Es que yo soy muy pecador, soy muy cochino para andar sirviéndole al Señor. Eso. Es que no me queda tiempo, es que. Ay. Excusas. ¿Ha oído usted el dicho? El que quiere, puede. ¿El que quiere qué? Puede. Entonces saque todas esas excusas. No es que no pueda, es que no quiere. No quiere. Y para servir al Señor lo primero es querer hacerlo. Hay que desear hacerlo, hermano. O lo decir. ¿Cómo es que? Entonces si usted no quiere, ¿cómo le hacemos para que quiera? ¿Cómo le hacemos para que usted lo desee, para que usted sienta que eso de servirle a Dios es algo importante en su vida? Es algo que tiene que ser primario en su vida. Entre otras cosas le voy a decir esto. Le voy a decir, ¿por qué? A ver si después de decirle esto usted lo desea. Número uno, porque puede que usted esté ahorita diciendo, no, es que yo quiero yate este año y un reloj Rolex, unos $30,000, sí. Y yo, porque eso es lo que quieren pensar los cristianos hoy día. Todos tienen la mira puesta aquí en la sal de la tierra. Y ellos quieren aviones y viajar y bueno, un poco así. Y servirle al Señor, pues mero luego. Pero Mateo 6.33 dice otra cosa, ¿verdad? Mateo 6.33 dice, buscar primeramente. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿o serán qué? Añadidas. O sea, que si usted está pensando en metas, planes y propósitos, vamos a decir, seculares, primeramente, usted está en contra de la palabra, usted está haciendo mal. Porque son estos los primeros planes en su vida y proyectos en la vida del cristiano. Tienen que ser los que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia. Por eso a veces no le sale a usted. Usted no le sale. ¿Por qué no le sale? Porque usted se está buscando primero las añadiduras, primero las cosas del mundo, primero las cosas que no competen con el reino de Dios. Eso es lo que está buscando primero. Y por eso no sale. Pero ¿por qué este año no cambia? ¿Por qué este año no le invierte y dice, vamos a ver? Ahí voy a obedecer la palabra y voy a buscar primero a Dios y su reino. Y seguramente entonces Dios le abrirá puertas, las que sean su voluntad para usted. ¿Está haciendo entender? ¿Está subiendo un poquito el deseo? Un poquito está subiendo, bueno. Porque los cogí en deseo cero. Entonces, ahora vamos a ver, ya va subiendo el deseo, ¿va en cuánto? Diga, de uno a diez, ¿en cuánto ya el deseo? En uno, dos. Bueno, algo es algo. Tiene que desearlo. Para servirle al Señor tiene que, ¿qué? Desearlo. Quererlo. Quiero que usted lo quiera y lo desee. Ahora, en segundo lugar, porque usted tiene que entender que servirle al Señor es un privilegio, es un honor servirle al Señor. Es ser grande en el reino de los cielos. Es ser grande para con Dios. ¿Qué dice Mateo 20? Mire, Mateo 20, 25. Vamos a Mateo 20, 25. Una conocida historia. Mateo 20, 25. Dice. Mateo 20, 25 dice. Entonces Jesús llamándole dijo. Disculpen. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los potentados los oprimen con su autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. O sea, ahí venían esos discípulos bien carnales, peleándose entre ellos quién sería el mejor discípulo de todos y el primero de ellos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el contexto. Ah, no, ese no es. No, ahí fue con los hijos de Zebedeo, la mamá fue y les dijo que, Señor, que en tu reino mi hijo te sienta a la izquierda o a la derecha. ¿Cierto? Bueno, y los otros discípulos se enojaron, estos que se creen hijos del diablo y tal. Bueno, ahí están enojados, ¿sí? Se enojaron. Entonces el Señor les da la enseñanza y les dice, mire lo siguiente. ¿Quién quiere ser grande? ¿Quién es el más grande entre todos los cristianos? ¿Quién es el más grande en una iglesia? El más grande en una iglesia, ¿eh?, es el que sirve a los demás. Entre más sirva, es más grande en el reino de Dios. Es más grande para con Dios. Amén. El otro día estaba oyendo. Viene una serie los miércoles que les va a poner los perpuntos. El otro día estaba oyendo. Usted sabe que hoy hay apostolitis aguda. Es una enfermedad. Se llama apostolitis aguda en la iglesia. Todo el mundo es apóstol. Entonces estaban entrevistando a uno de estos apóstoles y le están diciendo que por qué, que por qué él había pasado de ser pastor a apóstol. Él dijo, porque es que apóstol es algo más grande que pastor, que un simple pastor. Pues si es así, yo prefiero seguir siendo pastor. Porque es que el que se quiera hacer grande es el más pequeño del reino de los cielos. ¿Cierto que sí? ¿Lo dice o no? Pero el que quiera hacerse servidor, el esclavo del resto, ese es el que es grande en el reino de los cielos. Ay, con esto no quiere decir que no hayan apóstoles. Pues sí habrá, sí, pero no todo el que hoy dice que es apóstol. ¿Sí? Es un apóstol. Lo que hay detrás de esos títulos que ahora se quieren poner, hermano, es orgullo, es vanidad. No hay más ahí. Pero el más grande en el reino de los cielos no es el que más nombre tenga. El más grande del reino de los cielos es el que es más servidor y sigue así el ejemplo de Cristo. Servirle al Señor es un privilegio. Amén. Servirle al Señor es un honor. Amén. Ustedes, los ministros de la iglesia que ya le sirven a Dios en algo aquí en la iglesia, entienden que lo que tienen es un honor. Amén. El otro día me acuerdo que le dijeron a Billy Graham, ¿saben quién es Billy Graham? No, a ver si leemos farándula cristiana, ¿no? ¿Saben quién es Billy Graham? Billy Graham, dicen, no sé, pues yo poco le he oído predicar a él, que es el más grande predicador del siglo pasado. Es un gringo, sí. Y dicen una vez que a él le propuso, como era tan famoso, que se lanzara de candidato presidencial en Estados Unidos. ¿Sí? Y él era muy famoso, él es el que va y ora por los presidentes allá, y es el consejero espiritual de muchos presidentes. Ese tipo es bien conocido, ¿sí? Y dicen que él exclamó lo siguiente, él dijo, ¡ja! No me rebajaría a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con eso? Que él era un siervo de Dios, que él era un predicador y que para él eso era una más alta dignidad que ser presidente de los Estados Unidos. Servirle a Dios es un honor. ¿Cómo va el deseo? ¿Cómo va el deseo? ¿Cómo va? ¿Subió otro poquito el deseo? ¿Qué desear servirle al Señor? Hay que anhelarlo. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, le dije, ahora, lo tercero, sobre esto del deseo, es que entender que hay recompensa para los ministros del Señor, para los servidores de Dios. ¿Sí? En uno de los pasajes maravillosos de Juan 12:26, en Juan capítulo 12, versículo 26, yo creo que con esta sí ya el deseo sube a 10. Tiene que subir a 10 si usted está entendiendo la palabra. Juan 12:26. Juan 12:26. Ah, por eso a mí usted nunca me verá que me va a mandar de candidato de Dilde Soacha. candidato a consejo, me voy a mandar candidato de nada, esos demonios, porque mi dignidad es más alta que cualquiera de esos políticos, que por demás son corruptos y los del diablo todos, o la mayoría, para no generalizar tanto, pero la verdad es que la mayoría son hijos del diablo corruptos, todos quieren lo mismo, y el cristiano que se mete allá, así se vuelve igual, dueños, la mayoría, ¿no? Para que luego no digan, ah, no. Y mira lo que dice Juan 12:26, dice, si alguno me sirve, ¿cuántos aquí le sirven ya al Señor? Amén. Levante la mano, usted dice, yo ya le sirvo a Dios en un ministerio. Dice, si alguno me sirve, o sea que esto es para usted, dice, sígame. Dice, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Imagínese lo que viene, el que me sirva, mi Padre le honrará. Amén. Alguien grite, alguien, ¡dale! Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¡Le honrará! Me imagino que el honor que el Padre le dará serán las recompensas eternas. O sea, me imagino eso. ¿Cómo va el deseo? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allá estará mi servidor. ¿Ah? Y a veces, y el que me sirva, mi Padre le honrará. Bueno, hay que desear servirle al Señor. Porque cuando usted desea servirle, entonces una que es que mi esposo no me deja, que es que mi mamá, que mi abuela, que me voy de viaje, que la gota, y yo soy muy pecador, todo eso queda destruido, porque usted entiende, hermano, usted entiende que primero tiene que buscar el reino, porque usted entiende que servirle a Dios es un privilegio y que hay gran recompensa para el servidor del Señor. En segundo lugar, para servir al Señor hay que interesarse por otros. Filipenses 20:21, va. Filipenses 20:21. Filipenses 2:20-21, ¿no? Obvio. Filipenses no tiene capítulo 20, ¿no? No falta el que está buscando el capítulo 20 de Filipenses, ¿sí o no? Capítulo 2, versículo 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo estado de ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, que Jesús. El apóstol Pablo habla aquí a Timoteo y dice que no hay otro ministro, colaborador, otro servidor como él. Y la razón por la cual el apóstol Pablo dice esto de Timoteo es que dice que Timoteo es una persona que no está tan interesado en sus cosas, en sus proyectos, en lo que a él le importa, lo que a él le interesa, sino que Timoteo le interesan los demás. Pero antes del interés de los demás, dice ahí, a Timoteo le importan las cosas de Cristo, lo que a Cristo le importa. Timoteo está interesado en lo que Dios está interesado. ¿Eh? Y por eso lo dice, no hay otro como él, este es un siervo. Este es un hombre de Dios tremendo, Timoteo. La mayoría de gente, dice él, todas las personas, dice él, se interesan por ellos mismos, por lo que a ellos les importa, por sus cosas. Dice ahí, todos buscan lo suyo propio. Increíble. Pero Timoteo, dice ahí, busca lo de Dios, los intereses de Dios, lo que importa, y se interesa en los demás también. Amén, hermano. En eso Timoteo está siguiendo a Jesús. Mire lo que dice Filipenses 2, lo que hizo Jesús. Dice, versículo 4, dice, no poniendo la mira, cada uno es suyo propio. Sí. Dice, sino cada cual también en lo de los otros. Y luego, haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su posterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está la exhortación, él dice, que ninguno aquí búsquelo él, más bien interésese por los demás. ¿Ah? Le dice, imite a Cristo. No le importó que era Dios, renunció al uso de sus atributos como Dios, y se vino aquí, se hizo hombre, se hizo un esclavo de los demás, y murió en la cruz. Dice, eso es lo que tiene que hacer. Dice Pablo, de Jesús, y luego nos muestra un ejemplo de quien lo ha hecho, y nos dice, mire, eso es lo que ha hecho Timoteo. Timoteo no se interesa en él, en sus cosas, se interesa en los demás, se interesa en las cosas de Dios, en lo que Dios le importa. Amén, hermano. Así que quiero decirle que servir a Dios no es para personas egoístas. Porque es que la mayoría de personas no están involucradas en algo en la iglesia. Además de las excusas que ya les dije, que mi marido, que no tengo tiempo, que estoy enfermo, la que blue. La razón principal, me parece a mí, es porque son egoístas. Ellos están pensando en ellos, en sus planes, sus proyectos intelectuales, laborales, familiares. Ellos les importa lo de ellos. Y cuando yo tengo semejante egolatría, pues qué me importan los demás y su crecimiento espiritual y esas cosas. Y mucho menos que me van a importar las cosas que a Dios le importan. ¿Qué me van a interesar cosas que a Dios sí le interesan? ¿Cierto? ¿Será usted así? ¿Usted no le está sirviendo a Dios porque está demasiado ocupado en sus proyectos, sus situaciones? ¿Será usted así? Para servirle al Señor, hermano, hay que haber un abandono de mis propios intereses como situación primaria de vida. Porque no es que no tenga intereses, no es que no tenga otros proyectos, no es lo que quiero decir. Pero eso no sea lo primero. Si usted quiere servirle al Señor, va a servirle al Señor, tiene que abandonar sus propios intereses como prioritarios y poner los intereses de Dios arriba, los intereses de los demás. Casi que como hizo Jesús, olvidándose de sí mismo. ¿Está entendiendo la palabra, hermano? ¿Cuántos dicen lo amamos, pastor? Yo vengo aquí y quería que me hablaran de la casa, el carro, la beca, del harén que Dios me quiere dar. Sí. No, harén no, bueno, está bien. Vienen a hablarme que pongas a servirle a Dios, no, cuento. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? O sea, si a usted le importa la obra de Dios, dedíquese a las cosas de Dios. Interésese por los demás. Eso es sembrar bien. Y lo que uno siembra, amén. ¿Cómo va el deseo? Amén. Cada vez gritan un poquito más duro. O sea, eso es buena señal. Eso es buena señal. Entonces, para servirle a Dios en primer lugar, hermano, hay que desear servir. Eso parece que no debería decirse, pero hay que decirlo. Hay que desear hacerlo. Número dos, hay que interesarse por otros. Por la obra de Dios, que le importe, ¿cierto que sí? Y en tercer lugar, y se pone peor, hay que disponerse a morir. Leyó lo que dice el versículo 30, el 27, aquí nos habla de Epafrodito, dice, pues en verdad estuvo enfermo al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Aquí no dice que Epafrodito estaba enfermo y que la enfermedad que tenía casi lo mata, ¿no? Imagínense, tenía a Pablo al lado, ¿cierto? Que Pablo cuántos milagros, ¿no? ¿Sí o no? Y tenía un enfermo al lado, no se sanó. Y cae y se muere, ¿eh? Le pasa lo de a uno, ¿no? Se lo llevan a orar enfermo y no están, sino que se mueren. ¿Se ha visto? Hay hermanos que tienen ese ministerio, ¿no? ¿Usted lo ha visto? Se los llevan tal moribundo ahí. Ay, a ver, que se sane. Y va el hermano lleno de fe. Sí, señor, tal. A los dos días, pero ¿y cómo si él no se murió? Sí, Un pastor contaba que eso le había pasado varias veces, que él tenía ese ministerio de matar los enfermos. Sí. Porque iba a orar por los enfermos y el enfermo moría, hermano. Sí. A mí no me ha pasado eso. Así que tranquilo, puedes llevarme a orar, ¿no? Por los enfermos. Sí. Bueno, el caso es que ahí estaba el Epafrodito ahí. ¿Quién sabe cómo estaba el pobre? ¡Llevado! ¿Y pero por qué le dio esa enfermedad? Que casi lo mata. ¿Cuál fue la razón? Pues estaba indigestado. De tanto comer. ¿Sería eso? Por ahí fue, andaba picando y le dio sida o algo. No, no es por ninguna de esas majaderías. Él se enfermó y estuvo a punto de morir. Por servir. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para conmigo. ¿Ve la relación? ¿Por qué fue que estuvo a punto de morir? Por la obra de Dios, por la obra de Cristo. No porque andaba por ahí montado y se partió una columna o algo, sino por la obra de Cristo. Yo no lo voy a engañar así se le baje el deseo. A decir, no, ven aquí a servir a Dios, que esto es lo más chévere, lo más sencillo, lo más fácil. No es fácil, sencillo. No es un lecho de rosas. No es Melgar allá en la piscina, no. Si usted dice, voy a servirle a Dios, y los que ya están sirviendo a Dios lo saben, no es fácil. Y no es fácil porque, hermano, el diablo cochino, la chancleta esa, apenas ve que alguien va a servirle a Dios, va a hacer la obra de Dios, lo va a atacar, le va a poner tropiezo, le va a poner cosas, porque el diablo no está interesado en que usted le sirva. El diablo está interesado en que usted se quede ahí sentado como está todos los domingos en la iglesia. Mientras usted dice así, el diablo dice, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. No lo molestes para nada, de pronto se enoja y se pone a servirle al Señor. Sí. Entonces déjalo ahí. Pero apenas usted dice, oiga, yo voy a servirle al Señor, preciso le cambian el turno. Ah, ya no puedo, me quedaron el turno. Sí, le pasó un hermano, el otro día, el hermano, no, eso me contó un testimonio tremendo, y dijo, bendito hermano, levántate que Dios te quiere usar y eso. Y se metió a estudiar el Instituto de Crecimiento Cristiano, apenas metió a estudiar el Instituto de Crecimiento Cristiano, le cambiaron el turno, no pudo volver. ¿Y usted cree que eso es casualidad? ¡La chancleta, hermano, la chancleta! Así usted dice, ahora va a servir al Señor. Y el esposo le pone más caón que nunca. ¿Qué va usted para allá? Que no sé qué. Que mire, es que no me lo olvide, esto es una guerra. Decirle a usted, no, que ven, sírvele al Señor, que esto es sencillo, facilito. No, aquí no vas a tener problemas de nada, dificultades, todo va a ser bendición en tu vida. No, Señor. Aquí hay que estar dispuesto hasta morirse. Desde el otro día estaba leyendo una cosa, me dio hasta miedo, dije, de eso pase. Sí, pues están diciendo que iban a hacer una ley, en otro país, todavía no aquí, sí, que decir que la homosexualidad era pecado daba 5 años de cárcel. Aquí estás dispuesto a morir. Pero Epafrodito estaba dispuesto a morir por algo, por lo cual vale la pena vivir. Que era servirle a Dios. Sí, si no la entendiste, grabación está ahí. Sí, pero eso. Ese hecho de estar puto hasta morir por la obra de Dios nos habla, hermano, de la intensidad de lo que la vida ministerial. Es una cuestión intensa, extrema. ¿Oyó? Tenemos que entender que servirle al Señor implica, número uno, la vida. Si a alguien critican, es al que le sirve al Señor. Usted no se preocupe, de todas formas lo critican. Haga las cosas bien, hágalas mal, igual lo van a criticar. Pero sépalo, si usted dice, voy a servir al Señor, va a haber gente sangrona e impía aún dentro de la iglesia que lo señala, lo critica, porque hizo o porque no hizo. ¿Y qué hace hacen un... Por eso, ¡ay, me criticaron! ¡Ay, no, madure! ¡Me criticaron! ¡Ay, no quiero seguir porque me criticaron! ¡Madure! ¿Ha notado usted que haga usted las cosas bien o mal igual? Siempre hay alguien o algunos que lo van a criticar. ¿De usted qué le importa lo que diga la gente? ¡Que le importe lo que Cristo diga de usted! ¡Eso es lo que importa, hermano! Ahora, no solo la crítica, el tiempo requiere tiempo. Porque hay gente que dice, eso es servirle a Dios para desocupados. Esa gente que vaya al maestro niño a servirle en la alabanza es porque no tienen nada que hacer. No tiene nada que hacer el diablo. Porque aquí hay gente que estudia y trabaja. Igual están en la iglesia sirviendo en un ministerio. En cambio hay otros más majaderos que duermen hasta las 11 de la mañana y ni así sirven a Dios. Pero eso requiere tiempo, hermano. Claro. Se levanta temprano y se va a trabajar. A veces le toca ir a una reunión aquí en la iglesia, sale a las 9 de la noche. Requiere tiempo. Hay fatiga. Cansancio. Porque además de que usted trabaja, estudia o trabaja y estudia o lo que sea, encima va a servirle al Señor. Y eso le demanda cosas también. ¿Y eso trae qué? Fatiga. Ahí a mí cuando llegando noviembre así, yo ya quiero que... Sí. Está uno cansado, hermano. Todo el año, dele. Por eso toca irse a Popayán unos días. Sí. Estaba en Popayán, ¿sí sabían? Un revuelto entre caleño y pastuso esa gente. Sí, yo. ¿Aquí hay alguien de Popayán? No lo mata, pero ella ya sabe que yo digo eso. Sí. Porque esto trae cansancio, hermano. Sí. Esto fatiga. El arduo trabajo. ¿Sí o no? Jornadas extensas. De hecho, todos sus problemas que se levantan, todas esas dificultades, todo esto que a lo que se le llama el precio del ministerio, es lo que certifica en realidad que alguien es un ministro de Cristo. ¿Qué certifica que alguien es un ministro de Jesús? ¿Las multitudes? No. No. ¿Que hace milagros o no? No. No. No. No. ¿Que es apóstol? No. ¿Que recibe revelaciones? Entra en trance así. ¿Y recibe revelaciones? No. ¿Cuáles son las credenciales de un ministro de Cristo? Para terminar, vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10. Y aquí Pablo nos dice, estas son mis credenciales. Esto demuestra que es un servidor de Dios. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10. Esto que dice, que soy un ministro de Jesucristo. ¿Y qué son las cosas? Vamos a ver, dice. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10, dice... Antes bien nos recomendamos en todo a nosotros mismos, como ministros de Dios. Ahí va, dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en estrechez, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en benignidad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, para la mano derecha y para la izquierda, dice, y a través de la gloria y de deshonor, de calumnia y de buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, castigados, mas no entregados a la muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como menesterosos, mas enriqueciendo a muchos, pero no... como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Ahí está, esa es la credencial. El precio que uno paga por el ministerio es lo que certifica que en realidad es un ministro de Jesús. Es eso. Aquí va a decir, usted le subió mucho el deseo, le subió a 10, tal vez ahora le acabe de bajar a 1 la vez. Pero usted tiene que saber que servir a Dios no es fácil, y por eso los ministros que ahora tenemos en la iglesia, gente valiosa, valiente del Señor, algunos de ellos llevan años, 5, 6, 7 años sirviéndole al Señor sin parar un solo de esos años. Gente de Dios. O sea, es una bendición de personas. Número uno. Para servirle al Señor hay que desear servirle. Espero que haya dejado esto prendidísimo. Como dicen los cuyos. Esto se prendió. Prendido. Está deseando servirle al Señor. Está al menos considerando. Está al menos diciendo, sí, qué pena, este año sí. Este año sí. Está pensándolo. Bueno. Dos. Para servirle al Señor hay que interesarse por otros. Si usted es de esas personas egoístas, que solo está pensando en usted, en lo que a usted le importa y le interesa, tenga la bondad, renuncie a ese pecado abominable. Dios le está diciendo, interésese por mí. ¿Le importan las cosas de Dios? ¿Su obra le importa? ¿Le interesa la obra de Dios? ¿El trabajo de Dios en esta tierra le importa? Pregúnteselo, ¿le importa? ¿Le interesa? Para servirle a Dios hay que interesarse por otros, por la obra de Dios. Y número tres, hay que disponerse a morir. ¿Está dispuesto a morir? ¿Está dispuesto a morir? No viene a culo que hace frío. ¿Está dispuesto a morir? No vino a culo, va a parrandear por allá, a la farra. Todos esos me saludan al anticristo. ¿Está dispuesto a morir? Porque si usted dice, bueno, está bien, qué pena, esté así, qué vergüenza. Yo tantos años en la iglesia ni siquiera me he interesado en servir un ministerio. Bueno, ahora sí. Tiene que estar dispuesto a morir, está dispuesto a morir. Dispuesto a morir. Amén. Inclínese su